Luis, antes de irnos, ¿te puedo contar un cuento? Cuéntame un cuento y verás qué contento me voy. Bueno, sí, cuéntame un cuento. Pues, audiencia, Luis, de De Isaac Isaac Asimov, Asimov, traemos el cuento Asnos Estúpidos. Naron, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos nombres anotados con anterioridad, los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado. La mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social, se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño nunca se había tenido que tachar ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Naron, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantó la vista al notar que se acercaba un mensajero. Naron, saludó el mensajero, gran señor. Bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez. Estupendo, estupendo. Hoy en día ascienden muy a prisa. Apenas pasa años sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son? El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. Ah, sí, dijo Naron. Lo conozco. Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo. Utilizaba como de costumbre el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió, pues, la Tierra. Esas criaturas nuevas, dijo luego, han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado tan rápidamente de la inteligencia a la madurez. No será una equivocación, espero. De ningún modo, señor, respondió el mensajero. Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien. Ese es el requisito. Naron soltó una risita. Sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación. En realidad, señor, dijo el mensajero con renuencia, los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio. Naron se quedó atónito. ¿Ni poco ni mucho? ¿No tienen ni siquiera una estación espacial? Todavía no, señor. Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones? En su propio planeta, señor. Naron se irguió en sus 6 metros de estatura y tronó. ¿En su propio planeta? Sí, señor. Con gesto pausado, Naron sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes, pero es que Naron era muy sabio y capaz de ver lo inevitable, como nadie en la galaxia. Asnos estúpidos. Fin. ¿Te ha gustado? ¿Qué? Sí. Qué maravilla. Escúchame, es que, ¿sabes Está por muy qué bien Isaac Asimov escrito mola y muy bien tanto? narrado. Isaac Asimov mola tanto porque era bioquímico. Pues, ¿vale? Apúntate ese tanto. ¿Qué nivel de proselitismo para este segundo programa, eh? Bastante, sí. Y mira que la peli la elegí yo, así que no puedo quejarme. Pues escúchame, Luis, creo que para el próximo programa, tomando como referencia lo que nos acaba de contar Naron a través de Asimov, o Asimov a través de Naron, nos podríamos ir de viaje al espacio. Que tiene en mente. Uf, esto es un artículo que O leí muy interesante hace mucho tiempo, que era una comparativa de las tecnologías teóricas de impulso espacial. vale, mola. Así que el salto de la galáctica o el hiperespacio de la Enterprise o del Halcón Milenario podría ser interesante. Ah, pero yo pensaba que hablaba de tecnología posible. Bueno, en O los de meterlo de ciencia ficción a fuego. es lo que nos gusta un poco en Son los de pero, ir un poco para adelante y para atrás. distintos, ¿eh? Pues, oye, a lo mejor ¿Qué? tenemos Vale, algún vale. fundamento que ver ahí.